Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Estamos en la transmisión número 105. Ya 105 semanas estamos con ustedes. Muchas gracias por su preferencia, por su tiempo, por estar acá con nosotros compartiendo lo mejor de las noticias. Gracias a la gente que nos ve en Centro, Sudamérica, hasta por allá por las Españas nos ven, Australia. ¿Desde qué otras partes, May? ¿Le vas a creer que tenemos franceses en Estados Unidos? Chulada, chulada, como debe de ser. Y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Nos importa conocer su opinión, nos importa que participen, que nos digan qué quisieran escuchar, qué quisieran ver, de qué quisieran que habláramos, que se integren a nosotros algún buen día aquí en la transmisión. Y pues bueno, me acompañan mis compañeros, como siempre, el buen Ismael. ¿Cómo está, Ismael? Bien, Choc, bien, aquí viendo el futuro del Snyderverse y otras cosas, pero ahorita platicamos de esto. ¿Tiene futuro? No. El futuro es hoy, viejo. No, por eso. Ok, no, y pues bueno, no también anda por ahí el tirante de estos controles mágicos, el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? Qué ole, bien, aquí. Preocupado por Carmelita Salinas, pero ahí la llevamos. Ok, el show debe de continuar. Sí, pues sí. Dejó mudo al Mike. Lo que pasa es que los contactos médicos ya te dicen que cuando estás en coma inducido y tienes el ventilador puesto, ya no regresas. No. La esperanza es lo último que se pierde. Ojalá que se nos vemos. Y la corcholata, ¿no? Era en aquella famosa película de La Corneta de mi General. Exacto. Es lo último que se pierde. Esperemos que se reponga. Bueno, muy bien. Venga, el Mike, ¿qué noticias hay hoy? Pues tenemos muchos, muchas cosas que van corriendo el día a día. Esta semana voy a empezar con las series. Se estrenó en Apple TV una película que se llama Finch, con el buen se me olvida, Forrest Gump. ¿Cómo se llama el amigo Forrest Gump? Tom Hanks, ¿no? Es una película del fin del mundo, muy interesante, un robot, un perro, y Tom Hanks es un ingeniero que arma robots, y en su versión de Tierra ya acaba de pegar una llamarada solar a la Tierra, entonces ya nada funciona, ¿no? Todo se quemó, el clima está deshecho, no hay ozono, ¿no? Y él arma un robot para cuidar a su perro, y le enseña, lo humaniza al robot para cuidar al perro. Muy interesante la película. Si tienen esta oportunidad de verla, revísenla, vale mucho la pena. Por ahí tenemos muchas declaraciones que andan saliendo, que sí, que si no, con la película de Rápidos y Furiosos. El buen La Roca no quiere hacer las paces con el Vin Diesel, ¿no? Y el Vin Diesel le anda diciendo que por favor, que de cuates, pero que él es mejor que él, y entonces que regrese. Ya sabe, Chocos, cosas de egos. Sí, pues sí. Y ahorita como la Roca está más inflado que de costumbre por todas las películas que ha hecho y demás, pues le dice que no regresa, ¿no? Sí, Vin Diesel quiere que regrese porque pues la Roca es la que tiene el rating, quieras o no. Ahorita sí. Entonces, pero pues la Roca no, se da a desear, y además con las 20 películas que hace cada año, no lo necesita. Así es. Habló el fan de la Roca. El próximo Black Adam. Antes no dijiste el próximo Batman. No, la Roca es chida, la neta, quieras o no, multifacético. Él y Carmelita Salinas para el Oscar honorario. Ok, ¿qué dice antes el May? ¿Ya lo perdimos? No, todavía andan en la tierra, solo hay que regresarlo. Ponerle unos plomos o algo para que regrese. Vas a ver cuando La Roca reciba su Oscar honorario. No, cállate, lo dirás de broma, pero se corre el chisme que de broma a broma, ¿no? De que quiere ser presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué no? Eso y más merece. Exacto. El samoano. Vamos a ver cómo le hace con el Black Adam, cómo le sale la película de Black Adam y ya vemos, ¿no? Es correcto. Ya está. Ah, y tengo otro más de series de televisión. Se estrena Dexter en su temporada número 9. Comienza el capítulo, el primer capítulo, van sacando capítulo por capítulo. Está hasta donde sé, la van a proyectar en Paramount. Está en la línea, en el cable, en Showtime, en el canal Showtime. Y Dexter está escondido en Alaska, viviendo una vida. Se le aparecen sus fantasmas del pasado, ¿no? Y de repente aparece alguien de su vida pasada al final del capítulo, pero pues ya regresó a las andadas y ya se descabechó alguien. No me digas que sale la hermana que en la vida real es su esposa. Es uno de los fantasmas, sí. Es uno sí de los fantasmas. Tiene que salir, es obvio. Sí, claro. Ya, aunque. Ah, no, sí, sí sobrevivió, ¿verdad? En el final de la. Spoiler aparte. Bueno, ya tiene como 7 años que terminó esa serie, entonces. Si ya no viste el final. Exacto. 7 años ya. Pero, ¿no que hay novena temporada? O sea, Dexter, ¿hace cuánto acabó, Alex? Ahí tiene como 5 o 7 años, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Con la octava. Y se supone que ahí rescata a la hermana medio muerta y la deja en Miami para él irse a Alaska a vivir una vida de leñador. ¿Era Alaska? Okay. Sí, ¿verdad? ¿Alaska o Canadá? Sí, Alaska, no Alaska. Alaska. De leñador donde pudiera cazar ¿cómo se llama? Se supone que animales y así ya controlar más la. El oscuro pasajero, que es como se llamaba el libro. Sí. Entonces él acaba y pero ya ahorita ya regresó en una nueva temporada. Así es. Así un estilo Cobra Kai, pero sin tantos años de por medio. Sí, no. No. Y espero que regrese por lo alto, porque la verdad es que las dos últimas temporadas estuvieron muy chafitas. ¿De plano? Sí, de plano, porque el concepto del personaje es que no tenía sentimientos, no tenía apego más que por una sola persona. Y entonces en las últimas temporadas lo empezaron a tener sentimientos hacia una chava y a sus dos hijos y a querer cambiar lo que él era, el oscuro pasajero, el justiciero vengador de la sociedad. Para ser el padre de familia, normal, tranquilo, educar a los hijos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde más o menos como que pierden el rumbo con el personaje. Y parecía ya más telenovela mexicana, donde solamente sufría y sufría y sufría que matar, matar y matar. Exacto. Hasta que pues, ya al final. En 3-4 capítulos se dio cuenta de que pues con la familia no le iba a hacer y que mejor se iba con la otra persona, que es la hermana, que era por la quien realmente tenía el no era un apego, sino que era un amor realmente verdadero, que es hermana Qué adoptiva. Profundo. Se escucha raro hablar así, sí, ¿no? Alejandro Diez, ¿no? Es demasiado profundidad. Suena una historia de Monterrey, ¿no? Así como que de David Vadillo. Ah, no quería decir nombres, pero suena una historia así como algo de como un domingo cualquiera en Monterrey, ¿no? Pero pero no, realmente era una hermana adoptiva, ¿no? Él era adoptado. Y es la que dices que en la vida real es su esposa. En la vida real, no sé si todavía sigan, pero ahí en la serie se enamoraron y se casaron. Ok. Y vivieron felices. Como capsulita curiosa. Para que vean cada tarugada que guardo en mi cerebro. Sí, así da miedo. ¿no? Okay. Bueno, y eso con las series. Viene por ahí el estreno de la película esta de La Roca, de Gal Gadot y de Reynolds, Oh, el sí, 12, Netflix. mañana. Mañana, Red Notice. Mañana se estrena Red Notice. En Netflix, ¿no? Y en Netflix, sí. Y bueno, pues traemos Arrastrando Eternals, Chuck. No sé si alcanzaste a verla. No todavía. Este fin de semana Híjole. prometo. Yo recibí varias preguntas por ahí vía Face y chats y demás. Oye, ¿y vale la pena? Digo, no esperes ver a Superman, no esperes ver a Batman, no esperes, no, nada de capitas, nada de héroes, nada. No es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y quien se llevó el concepto de que va a haber una historia de mitología con los Eternos salió contento, ¿no? Les gustó la película, ¿no? Y de hecho, vamos a ver Le... que el día de hoy el autor del que vamos a hablar, Gaiman, tiene por ahí algunas participaciones en Eternals. Así ¿No? es. Esta es lo que iba. Tú ya leíste algo de Kirby. Eternals viene en cuatro grandes series. Una escrita, la primera obviamente escrita por Jack Kirby. Después viene una miniserie. Después en los finales de los 70, de los 70, principios de los 80, no me acuerdo lo que hace Kirby. Después lo hace Roy Thomas con otro dibujante, Darrington, creo que se llama el dibujante, no me acuerdo muy bien, no lo tengo muy claro, en el 83, 87, algo así. Hace una segunda miniserie de Eternal, no pega para nada. Luego viene una que a mí en lo particular me encanta, es Eternal. Escrita y dibujada por Chuck Austen, vale mucho la pena. Te lo cuenta, lejos de ser estos personajes míticos de Jack Kirby, lo hace de una forma muy terrenal y te explica cómo Icarus se acaba convirtiendo en el primer eslabón, en el eslabón perdido en la cadena de la evolución humana, ¿no? Y muchas cosas muy muy muy muy fumadas, pero a la vez muy muy padres, muy bien ideas por parte de Chuck Austen. La serie pasó su pena y gloria, y justamente después tiene este reboot con Neil Gaiman, que es el que habla, si es por lo que entiendo, con lo que está pegado la película, con el concepto básico de Gaiman y, bueno, a su vez concepto de Kirby, pero más reforzado de este lado, ¿no? De lo más reciente de lo que te ofreció Gaiman. Sí, de hecho, hay que recordar, y eso lo vamos a ver más adelante, que Gaiman, siendo inglés, a estos amigos en Europa les inculcan mucho las mitologías, ¿no? La romana, la griega, la nórdica, ¿no? Y le saben de arriba abajo a los mitos. Y pues que lo pones en un campo verde cuando le pones mitos enfrente a un escritor que lo conoce bien y con esas características que Gaiman tiene para explotar sus personajes y sus historias, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, está en el cine. No sé, Alex, si tú pudiste echarle un ojo. No, todavía tampoco. La verdad es que no ¿Hay he tenido prioridades? tiempos. Pues sí, también, pero pues ni modo. Primero lo que deja y luego Lo que sigue. lo que sigue Lo que aconteja, bueno. Pero el spoiler sí lo viste. Digo, las ¿Cuál? últimas, más bien lo spoiler, las escenas adicionales que iban a transformar completamente el universo cinematográfico de Marvel. No. No, todavía no. Todavía no No lo he sale. visto. Ah, No, ok. no las he visto. Pero ¿y tú algo sabes de eso? No, no, no, no, por eso, porque y prácticamente casi nadie están dedicándose más al spoilerear el de Spider-Man porque dicen que esas escenas son impactantes y que definen toda la siguiente fase del universo cinematográfico y que por eso no las transmitieron en en los previews a la prensa. Ya. Para que Ah, no pero se aguas, colara. Ahorita que dices que es el origen y demás, hay que recordar que cuando hablamos de este tipo de historias, estamos hablando de seres casi dioses o dioses que están haciendo, planeando, ¿no?, lo que viene para los mortales, ¿no? No estamos hablando de un villano que va a destruir el universo, sino dioses que están planeando lo que sigue, ¿no? Es que no sé, porque en una de esas al final es lo que dicen, o sea, que tiene, creo que dos escenas postcréditos, y que a partir de ahí es toda la línea que va a seguir el universo cinematográfico. La siguiente fase. Entonces, que por eso, cero spoilers. Ay, te hablan en el chat, Choc. Sí, saludos. Era lo que te iba a decir. Primero, saludos a Juan Carlos Gutiérrez Mercado, que nos manda saludos, y también a Manuel Conde Serna, que nos manda saludos, chavales. El maestrazo, ¿cómo está, maestro Manuel? Y el Capitán Planeta, que lo vamos a tener al fin. En 15 días, si no mal recuerdo, quedamos ya para darnos las novedades de cierre de año. Vienen cosas muy chidas de Editorial Planeta, y al fin este sujeto va a estar aquí, hablándonos de todas estas novedades y sorpresas que nos trae Casa Editorial Planeta en el mundo del cómic. Ya está. ¿Tendrás tú alguna otra noticia, Alex? Yo tengo unas tres noticias rapidísimas. La primera, le preguntaron a Henry Cavill y dijo: sí quiero seguir siendo Superman y tengo varias cosas para me gustaría seguir siendo Superman para una revista. En una entrevista. Entonces, Sí, que no ha colgado la capa. Esas declaraciones como que se han vuelto constantes, ¿no? Del señor Cavill, que no exactamente. ha colgado la capa y sí sigue queriendo, ¿no? Exacto. ¿No va junto con pegado con esa de que corre el proyecto del Superman negro y pues él no tiene ningún inconveniente? Al respecto. Eso dijo, es emocionante, pero Superman es mucho más que el color de la piel. Superman es un ideal. ¿Por qué no tener varios Superman? Échate esa al hilo. Sí. Así. Sí, o sea que en algún momento, pues no estaría tan loca la idea de que las películas se volvieran como los tirajes de cómics, ¿no? Con personajes diferentes. Y que ya dejara el shock de aferrarse a Cavill, por favor, ya déjelo ir, Chuck. No, yo no me aferro, De hecho, siempre me pareció mejor Superman a la fecha, en una época más moderna, después de Christopher Reeve. Yo creo que Tom Welling era el ideal, ¿no? Yo no sé por qué, yo creo que ahí estribó la derrota, la gran derrota, la gran pérdida de Bryan Singer, de no haberlo elegido, siendo que traía la miseria. Para mí hubiera sido diferente el rumbo de la historia, tanto de la serie como de la película, si hubieran ascendido a Tom Welling. Hubiera sido diferente el rumbo de todo eso, pero pues Bryan Singer decidió apostarle algo nuevo y ahí está el resultado, ¿no? Bastante lamentable, pero ahí está el resultado. Y Christopher Reeve obviamente no conoció a Cavill, pero sí dijo que su Superman en definitiva era Tom Welling. Brandon Routh pasa sin pena ni gloria y Henry Cavill lo hace apoyado o siendo el rostro del Snyderverse, ¿no? Las tres películas del Snyderverse traen como estandarte a Cavill, no como protagonista en sí, pero sí como estandarte a Henry Cavill. Entonces, no me parece malo el actor, sí me parece muy ad hoc, pero igual esto de haber sido parte del Snyderverse puede jugar en su contra si quiere regresar a ser el hombre de acero. Es mi punto de vista. Ya está. Qué Pues sí. bueno que te explayaste porque es lo único que vamos a hablar de este tipejo el día de hoy. No, Muy no, bien, no, no, Alex. no, La que sigue, no. ¿Qué Alex. pasó? ¿Qué pasó? Dale otra de Superman, Ali. No, nada más. Mira, esta. Netflix, película de Archie en Netflix, y lo anuncia con esta tira cómica así. Y dice que se va a van a producir en Netflix una película por la directora, la verdad es que no sé, Zoya Akhtar, de Archie. Va a estar ubicada en Archie de los 60s. Recordemos que Netflix también tiene por Netflix también se transmite lo de Riverdale. Pero esta película va a ser live action también. Va a estar ubicado en los 60s, entonces seguramente no va a salir ningún personaje de Riverdale, pero que los actores van a ser indios de la India. Okay. Entonces, próximamente en Netflix. Okay. Y ya por último, el cartel de Spider-Man Sin Camino a Casa, con todos los spoilers y quién sabe si y quién sabe qué más. Con todos los personajes. Hay muchos rumores, ¿no? Que sí aparecen, que no aparecen. No tienes por ahí, Alex, a la mano la foto que causó tanto revuelo ahí en el Twitter, de los tres Spider parados y de Charlie Cox como Matt Murdock, sentado en el departamento de Peach. Siguen sin ponerse de acuerdo ni Sony ni Disney en sacar el nuevo trailer, ¿no? A final de cuentas, a Disney, otra vez, pienso que, así como en Superman Batman, a Disney yo creo que cometió un error al haber anunciado desde su tráiler esa mera. Desde su tráiler haber anunciado al Spider-Man, yo creo que fue un gravísimo error de Disney, y esa película igual hubiera tomado otro rumbo, pero bueno, lo quemaron. Y ahorita es todo esa especulación, todo ese rumor, hasta en tanto ninguno de los dos no se decidan a sacar el nuevo tráiler, ¿no? Mientras tanto todo el mundo está a la expectativa y hay miles de teorías, que son tres Tom Holland, que aquí sí aparecen los tres, es algo que fue un fotomontaje, ya hay gente diciendo que las luces de la foto pasada no corresponden y que también son un fotomontaje, en fin. Está esto de la fanaticada, mira, como ahora sí que están justamente en este debate de que dónde le está pegando la luz a Toby, dónde le está pegando la luz a Andrew y a Holland, y que es un fotomontaje, etc. Están muy chidas todas las teorías, pero lo cierto es que en una de esas Sony dice hasta aquí, no nos da ningún otro tráiler, y van a obligar a todo el mundo a ir a ver Spider-Man 3, y si estos tres salen juntos... No creo que hagan algo más grande que Avengers Endgame, pero sí van a volver a colocar al universo Marvel, donde ahorita al parecer lo perdieron por Eternals y por Black Widow y Shang-Chi, ¿no? Ay, Dios mío, lo que hace el tiempo libre. Ya nos hace falta que Hawkeye salga y ya nos chupen el cerebro, por favor. ¿Por qué el mal? Están hechas historias todas fumadas, que si sí, que si no. Y luego... En lo que está la red del mal. O sea, toda sí, la red está volcada en eso. Y ¿sabes qué es lo divertido? Que ya para esas fechas, pues parece que regresamos al cine todos, ¿no? Sí. No todos. Pero sí, igual y este es un buen jale para que la mayoría ya regrese a las salas de cine. Déjame mandar otros saludos a Richard Katz. Dice. Ah, igual Richard. Saludos. ¿Cómo se llama? Creo que se refiere a Henry Cavill. Ya fue Superman. ¿Tiene a Geralt de Rivia o el remake de Highlander? Sí, Henry Cavill tiene el remake de Highlander. Luego dice Edubol Segovia, saludos. Saludos a la banda Saludos, Edward. comiqueando. Saludos a la banda comiqueando. Kabil no se raja y sí sabe que es un personaje que le dará éxito. Por qué no seguir? Segundo. Y eso sí, el mejor Superman moderno hubiera sido Wellin. Ya ve, bien, entonces Duel no se equivoca. Le daba miedo ponerse el traje, pero Sí, de hecho sí, o sea, Ajá. es uno de los. Brandon Routh ya no salió en otro lado. Tom Welling igual ha salido en Lucifer, viene una serie de con Brendan Fraser, creo, para HBO Max, pero fuera de ahí no ha brillado como tal Tom Welling, ¿eh? Entonces la maldición por ahí como que continúa. Henry Cavill como que la ha roto un poco por estas cosas de la gente de Paul, Enola Holmes, y hay esta serie de Witcher, ¿no? The Y Witcher. al parecer lo están esta película de Misión Imposible, que también dicen que fue muy buena, la verdad no la he visto, pero quien la vio dice que le gustó mucho el papel de Cavill. Sobre todo el Entonces, bigote. exacto, fue la cereza del pastel del Snyder Cut. Digo, de la Liga de la Justicia. Saludos, Cari Saok. Que también está cantando Somebody Save Ya ves, también Cari Saucas sabe. A ver, puede ser. no me sé la, no, no me sale la tonada, pero ahí anda. Y segundo a Richard Cat, que dice, Brandon Routh enderezó ese papel con el de Kingdom Come en la serie, en Y las es que ese series. papel era para Christopher Reeve. Pues Híjole. es que técnicamente Christopher Reeve es el mismo Superman de Superman Returns. Es correcto. Y de hecho, en Superman Returns es continuación de la 2. O sea, para la continuidad de Donner y Singer, la 3 y la 4 nunca existieron. Se van a la 2 nada más. Pues qué chafas, o sea, Exacto, o tan sea. cómica que salía con el negrito este. Así es, con este Richard Pryor y este bandidazo, ¿cómo se llama? El Superman, ¿cómo se llama? El Radioactive Man o Nuclear Man, ¿no? Algo así. Nuclear Man, ándale, exactamente. Y sí, un bandidazo de tipo. Me encantó cómo lo presentaron en los cómics, pero hashtag Bendis, y pues ahí valió madre todo. Con el Iván Drago de nuclear. Así es. Sale, pues yo hasta aquí ya. Son todas mis noticias. Pues arráncate entonces. A ver. Con motivo del 61 aniversario del autor Neil Gaiman, es el tema del día de hoy en este programa. Vamos a ver qué tanto sabe el Chuck de Neil Gaiman. Tiene tantos autores y dibujantes y escritores que traen la cabeza de choque. A ver qué nos puede platicar de Neil Gaiman. Yo no tenía mucho background de él y me dio gusto saber que lo trajo al mundo de los cómics un tal Alan Moore. ¿Sí es cierto, Chuck? Es correcto. Dentro ¿Qué de la nos oleada cuentas? de los ingleses que trabajaron en 2000 AD, que es este mundo de George Grey, de Alan Moore, Alan Davis, Brian Fabry, Dillon, ay, tal vez Simon Beasley, no sé. Es una oleada de escritores ingleses que traen a que jalan a este autor al mundo del cómic. Y Neil Gaiman, hay muy buena pregunta con qué empieza, pero definitivamente su obra es Sandman. Su obra más reconocida es Sandman, pero puta, tiene miles de colaboraciones para Detective Comics, para Superman, Eternals. Se supone que tenía planeada una trilogía de eventos con Marvel. El primero de ellos fue 1602, el segundo Eternal, y el tercero, al parecer iba a ser la continuación de Miracle Man. La fecha no ha salido a la luz. Después de una serie de pleitos legales entre la editorial que era, si no mal recuerdo, la Eclipse Comics, Neil Gaiman gana los derechos de autor contra Todd McFarlane y se los va a dar a Marvel. Marvel se encarga de publicar lo que era Marvel Man y ahora es Miracle Man. Justamente por líos de derechos no le pudieron poner el nombre como debían, pero ya fue publicada y al parecer esta iba a ser su tercera obra que tiene firmada Neil Gaiman con Marvel. Es en Miracle Man donde Alan Moore lo selecciona para sustituirlo en este programa en esta historia, después de haber hecho Síndrome del Rey Rojo, el Gran Sueño de Volar y la tercera serie, no me acuerdo cómo se llamó. Neil Gaiman va a cerrar o pretende cerrar la obra de Miracle Man con la Edad de Oro, la Edad de Plata y la Edad de Bronce de la historia de Michael Moore. Perdón, el Mike, sígale. ¿Nos podemos pasar a la siguiente? No todos los escritores tienen canas y barba cuando empiezan, ¿no? Ahí tenemos unas fotos del pobre y tímido Neil Gaiman, ¿no? El amigo empezó su carrera como articulista, hacía pequeñas intervenciones en revistas y demás. Y pues tiene una forma de escribir muy peculiar, ¿no? Que lo hace resaltar. Al final de la presentación les recomendaremos por ahí la clase maestra que tiene de cómo escribir. Tiene su lógica, su forma de hacer mundos es algo muy interesante. Y la verdad es que, empieza a explotar y sus obras, todas sus obras, sin excepción, o tienen, empezamos con el libro, surgen en un libro y brincan, ya sea la parte cómica, tira cómica, o a una película. Tenemos algunas cosas que surgen directamente en el cómic, como bien nos decía Chuck, y hay algunas cosas que surgen solamente para el cine, ya lo veremos, y después se deriva de ahí el cómic, ¿no? Tratando de representar la obra de Gaiman. Ahora, empezó desde chavillo, ¿no? A los 20, 20 y tantos, ya uh-huh. Ya chambeaba haciendo ¿cómo se llama? Periodismo, y como por los 24, algo así, si mal no recuerdo, escribía ya sus primeros libros. Sí, sí empezó joven, que esa ha sido siempre mi queja, ¿no? A veces nos enfrascamos con autores del siglo pasado, y este tipo de cosas, de Gaiman, por ejemplo, que está cruzando el siglo, está haciendo el brinco de siglo, y sus obras frescas nos tocan en los 2000s, pues es algo es fresco, ¿no? Es mi pleito con algunos de comiqueando de que pues, idolatran obras escritas hace más de 50 años cuando tenemos gente que escribe cosas buenas recientemente, ¿no? ¿Qué no, Choc? Sí, es correcto. Muy bien. Pues vámonos de filo, Alex, vámonos a la siguiente. Y la siguiente, Chuck, ya nos dio por ahí una introducción de Eternos, la intervención de Gaiman en esta obra, ¿no? Aquí les compartimos un par de portadas que tiene esto. ¿Es un solo tomo, Chuck, o son los cómics? Fueron siete números a cargo de Neil Gaiman con los artes de John Romita. Como les dije, como se los comentó al principio, fue retomar toda la mitología que hizo Jack Kirby a través de los celestiales, los eternos y los de Valiant, los retoma y los pone en una era más moderna, y también moderniza y cambia el aspecto de los personajes. Pues ahí está, esos dos que vemos son la portada regular del primer número de tu lado izquierdo, de tu lado derecho, y de tu lado izquierdo es, si no mal recuerdo, la regular de la séptima, el séptimo número, la variante del séptimo número a cargo de John Romita, y esos son los compilados de los siete números. Sí, digo, se metió en todo. Yo me empecé a meterme en los materiales que traía y dije, bueno, a ver, voy a poner Eternos, que está ahorita de moda. Y la siguiente diapositiva trae uno de sus últimos trabajos, que es mitología nórdica. Mitología nórdica. Mitología Increíble. nórdica, así es. Esta parte de mitología nórdica ahorita está siendo publicada. Creo que es IDW quien trae la publicación. No, creo que es Este. Dark Horse. Dark Horse, ok. Sí, Y me acuerdo. lo que hace Gaiman aquí es escribir sobre las fábulas y mitos nórdicos. O sea, no está inventando ninguna historia, ¿no? Nos habla de lo que es el Thor de a de veras, nos habla de lo que es el Odín de a de veras, ¿no? Así es. Muy interesante ese número. Y al lado derecho Y. tenemos, perdón. Ajá, no, adelante. Al lado derecho tenemos el estudio de Esmeralda. Igual fue una novela también de Dark Horse, en donde hace su propio revoltijo de Lovecraft y Sherlock Holmes. Y pues un Sherlock Holmes que es superado en cualquier forma. Y con un desenlace increíble, ¿no? Bueno, esa fue una serie de novelas que hizo para Dark Horse junto con cómo conocer chicas o cómo hablar con chicas en una fiesta. Y hay otra, no me acuerdo honestamente cuál. Pero sí fueron novelas que hizo él para Dark Horse y todas muy buenas. Y mira, curiosamente editada por el, publicada por el Planeta Comics. Comercial aparte. Sí, gol. Muy Okay. bien. Y pues aquí, de aquí para abajo ya empezamos con títulos, los títulos fuertes, ¿no? Títulos fuertes me refiero a títulos representativos que están ahorita siendo series de televisión, que fueron película o que están siendo noticia de alguna u otra forma, ¿no? La siguiente diapositiva nos trae Good Omens. Aquí yo tengo duda, dicho, primero fue el cómic, ¿no? No, Good Omens primero es libro. Libro, ¿correcto? Primero es libro, después es serie y creo que al final es esta serie ilustrada. Ok. Y bueno, pues el diablo y el y Dios, ¿no? ¿O cómo es? Pues sí. No, son dos ángeles. Bueno, Ángeles, ok. ajá, sí, no, como tal no es no es Dios, sino es, no es Dios y el diablo, sino pues un No, ángel son, o sea, bueno el ángel bueno y y el uno malo. demonio, ¿no? Ajá, un demonio o un ángel malvado, ¿no? Un demonio Ajá, un malvado. ángel malvado. Entonces, ¿cómo se llama? Y pues, se dedican a hacer cosas a través de la historia. O bueno, más bien ya en el presente, pero recuerdan cosas del pasado y y de lo que vivieron juntos. No lo he visto, ¿qué tal está? Ni no lo he leído tampoco. La serie está muy buena y bueno, más que nada, yo la vi y digo que está muy buena por el cariño que le tengo a esos dos actores, porque ambos trabajaron juntos en Doctor Who. Y entonces, en esta de Good Omens, el ángel bueno la hacía de villano en Doctor Who, y el demonio malo era Doctor Who en Doctor Who. ¿Estenant? Sí, Tennant. Okay. Entonces, como que Un buen revés. exactamente, y fue el jalón que dio a la serie para que muchos fans de Doctor Who jalaran a ver otra vez ahora a estos nuevos personajes en esta serie, pero con los papeles invertidos. Ya está. Muy bien, pues ahí sobre Good Omens. Vámonos a la que sigue, que ahí el Choc se podría pasar horas y horas hablándonos de lo que sigue. Sandman. Esta, y corrígeme, esta no tiene libro, esta es cómic. Son 75, es una serie de 75 números, después una miniserie de 4 números de Dream Hunters, que es la que vemos abajo, después una serie de Overture, que son 6 números, que es lo que son los que ves arriba a tu lado derecho. Fuera de ahí son 75 números, del 89 al 96, si no mal recuerdo. Y originalmente planeada para que toda se la reventara Sam Kidd, que es el dibujante de la primera serie. Y al acabar la primera serie, Sam Kidd dice: ahí muere, esta serie es más grande que yo, y búsquense otro. Sam Kidd literal, pues lo que cuenta la leyenda, le sacó a hacer toda la serie porque era algo muy grande de contar, y fue como Gaiman estuvo bailando entre dibujantes: Jill Thompson, Michael Sully, Charles Bess, creo que por ahí Kaluta, hubo no sé, como alrededor de una docena de artistas encargados de darle vida a la serie. Todos hicieron un excelente trabajo. Nos cuentan las aventuras de cómo una secta ahí medio mágica quiere invocar a la muerte para que les dé el secreto de la vida eterna, y en su lugar invocan a Morfeo, que es el amo de los sueños, y lo tiene encerrado durante 80 y tantos años hasta que logra liberarse. Y bueno, en esos 80 y tantos años él ha perdido mucho, ha perdido sus objetos, y ha pasado el tiempo evidentemente, y es encontrar otra vez su lugar, ¿no? Es encontrar su lugar, es volver a encontrarse con sus hermanos, que son los interminables. Y pues bueno, el desenlace es también muy, muy, muy, muy bueno. Está ya en audio, viene como serie. Y ahí viene como serie, Netflix la va a hacer. Viene como serie, y ya nos falta hacer unos auténticos otakus y que nos la pongan manga. Pues sí, ¿no? Porque el universo y el mundo que maneja sí se presta, ¿no? Para un manga. Obvio, no. Pero sí, o sea, ya lo tienes narrado. Creo que es James McAvoy, si no mal recuerdo, que lo narra. Yo ya viene la serie, que ojalá le haga mucha justicia a los 75 números, ¿no? Platicábamos hace un par de programas que es una lástima que White, siendo un cómic tan relevante y tan buscado, tan significativo en el mundo del cómic, en la televisión haya pasado sin pena ni gloria. Lo mismo que Jupiter Legacy en cómic es una belleza, y pues en la tele igual todo el mundo la pateó, ¿no? Entonces ojalá por la recepción que ha tenido tan buena el audiolibro, ojalá que le vaya bien a Sandman en su versión live action, aunque en lo particular sí me causa mucho ruido esta transformación de Death, y tantas transformaciones que parece que están haciendo con el casting, porque aunque Gaiman no lo quiera aceptar, todos los Endless son albinos, blancos, etc., y este cambio de personaje como no me acaba de convencer. Pero ojalá le vaya bien, a final de cuentas, que se centren en la historia y en el desarrollo del personaje, y no le metan tanto más para no desviar tanto la historia por querer ganar público, ¿no? Okay, ya veremos. Ahí te puedo decir que todos decíamos lo mismo con Starfire en la serie de Titans, y la verdad es que sí, sin broncas. Bajaron bien el balón, ¿eh? Sin broncas, y igual lo comentábamos con el buen Aldo Priego, lo hemos contado infinidad de veces, en esta adaptación de personajes negros a blancos y blancos a rosados y no sé qué, los que siempre han perdido son los pelirrojos, siempre son los que han perdido y son los que se acaban convirtiendo en morenazos. Pero bueno. Bueno, vámonos venga. A la siguiente. American Gods. También. American Gods. Venga, el Mike. Ahí sí es el chido. Sí, muy buen libro. A mí me gustó bastante. Muy, muy buen libro. Una historia de problemas entre dioses, los dioses modernos y los dioses viejos o antiguos. Y al final, un final que no te esperas, una jugarreta de uno de los dioses más sabios y viejos que existen, ¿no? El libro, muy interesante, lo hace en serie de televisión. Por ahí están ya en la segunda temporada de American Gods, y lo hacen cómic. Me quedo con algunos capítulos de la serie. No cuaja bien la primera temporada, la segunda ya no me animé a verla, pero hay una escena que a mí nunca se me va a olvidar, y está en el libro, está en el cómic y está en la serie, que es presentan al dios Anubis, que es el que pesa el corazón de los muertos, ¿no? Para los egipcios. Y sube a una señora, ¿no? Muerta ya, y le pesan el corazón, y lo comparan el peso de su corazón contra el peso de una pluma, ¿no? Si tienes pecados, tu corazón pues pesará más. Si tu corazón es puro, pues la pluma pesará más, ¿no? Y ahí evalúan a las personas. Pero bueno, vale mucho la pena la manera en que Gaiman agarra este mundo y convoca todas las mitologías y las encierra en Estados Unidos, ¿no? Que es donde los migrantes han llegado de diferentes partes del mundo, que esa es la semilla de la historia, ¿no? Así como llegan los migrantes de diferentes partes del mundo, traen sus filosofías, sus ideas y religiones. Está buena. Así es, a mí me llamó, se acuerda que yo por ahí lo tenía, no lo había leído, usted me lo recomendó, me resistí a leerlo, justamente por esta situación, ¿no? De pues, si los americanos exterminaron a su propia gente, su propia cultura, ¿qué tipo de dioses americanos puede haber? Pero no, es bastante interesante el desarrollo de la novela y de la historia de cada personaje, ¿no? Sí, y fíjate que otra vez, haciendo uso de sus recursos, uno de los personajes en la historia es Odín. Y no te percatas que es Odín hasta que ya vas a la mitad de la historia. ¿No? Sí. Te lo disfrazan, ¿no? Sí. Pero pues está usando las características mitológicas, ¿no? No tiene un ojo, lo siguen los cuervos, le dicen miércoles, ¿no? Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con Odín? Pues ya cuando aprendes un poco de mitología, pues las tres cosas tienen que ver con Odín. Con Odín, claro. Sí, yo la serie ahí se la debo al Mike, la serie no la he visto, y los cómics están en lo que hoy en día llaman la pila tóxica, entonces esperando a ser leídos algún día, ahí están American Gods en el cómic. Igual con ese libro ya te vas a llevar tal vez mayor sorpresa, ¿no? Mayor entretenimiento, pero bueno, siempre va a estar chido ver cómo reflejas una cosa del cómic al libro, que ha pasado en otra obra de Gaiman, que yo creo que hay detrás, pero vamos a seguir. Bien, vámonos a la siguiente diapositiva. No encontré mucho, Neverwhere, no sé si lo leíste o saben, o sea, alguno de los dos sabe de esta historia. Esta es una adaptación, esta como tal es una adaptación de Mike Carey sobre un cuento de Gaiman, ¿quién la dibuja? No me acuerdo quién la dibuja, pero esta yo no la contaría tanto porque digo es como adaptación de un relato, y creo que leí algún número alguna vez, pero ya, no tengo mucha noción de ella. ¿Tú, Alex? No, la verdad es que esa sin... ni siquiera tenía idea. Está bueno, vámonos a la que sigue. La que sigue, que es película de culto para algunos. Y empezó el libro. Algunos emos y algunos ninis que conozco. De David, no vas a estar hablando. Ah, pues es que les preguntas qué les da miedo y dicen, los papás de Coraline con los ojos de botón. ¡Qué miedo! No sabes. No me vas a dejar dormir. Como bien dices, empieza el libro Coraline, ¿sí? Y después se avientan la película y para después hacer la adaptación a cómic. La película muy muy interesante y muy visual, ¿no? Muchos simbolismos que Gaiman trae en su historia los ponen muy bien en la historia, ¿no? Da miedo, sí da miedo. Hay algunos momentos en donde te haces preguntar qué está pasando, ¿no? O sea, si dijo lo que había dicho o si estás viendo lo que acabas de ver, ¿no? Sí, sí tiene así sus escenas raras. Sí. Y tiene unas escenas ahí bastante raritas. Pero en lo particular, fíjate que no me transmitió tanto, perdón, ni el libro, ni la adaptación, ¿eh? La adaptación sí se me hizo como que más gráfica, bueno, evidentemente es más gráfica, pero me da la impresión de que la adaptación a peli te transmite un poco más que el libro. Yo no sé si fue porque en el momento en el que leí el libro, pero el libro no me transmitió tanto esa sensación de pánico o de visualizar las cosas como cuando fue en la adaptación en la peli. Y la del cómic te la debo, esa sí no la he visto. Ya está. Bueno, pues para aquellos que tienen su Coraline con su impermeable amarillo o sus papás con ojos de botón por puestas en un anaquel, aquí nos acordamos de ustedes. Ok, venga. Vámonos a la que sigue, Stardust. Esa es la chulada. Esa sí es primero en cómic, después pasa a ser novela y después pasa a ser película. Y cada una tiene un final, digo, variaciones, pero tiene un final alternativo cada una. Y esa, por ejemplo, si la disfrutas mucho más así en su versión original, que es cómic. Esa novela tardó 10 años en desarrollarla Charles Bess junto con Neil Gaiman. Era una idea muy colaborada de ambos. Si ustedes aprecian el trabajo de Bess, trae este mundo de Escocia muy, muy elaborado. Charles Bess incluso hace una novela gráfica para Spider-Man, en donde explora esta parte de Escocia con paisajes reales, etc. Pero en esta colaboración con Gaiman se pulieron y sacaron mitología de todos lados, y está increíblemente relatada en el cómic. Te la pasas a novela, si lo digieres en cómic, te lo digieres un poco más rápido en el libro, y finalmente en la película, carajo, ahí disfrutas mucho a Daredevil y a Robert De Niro, ¿no? El papel que hace Robert De Niro, yo creo que se lleva la película. Ya está. Aquí déjame completar la idea tuya. Podemos ver el gusto de Gaiman por los mundos complejos, por los personajes complejos. Él no los llama complejos, los llama detallados con características únicas. Y si él quiere que cierto personaje solo aparezca y pase de repente, te detalla que trae un sombrero verde, un ojal azul y unos zapatos amarillos, y pasa la figura con esos zapatos, ¿no? En un párrafo te lo describe y pasa. Pero al momento de representarlo en el cómic, pues, tienes mucha oportunidad de hacer mucho con un sombrero, y con unos zapatos, ¿no? Lo representas muy, muy bien, y el mundo y la facilidad que tiene de crear estos escenarios que pues, parecen realmente otra dimensión, ¿no? La facilidad que tiene para pintarte estos mundos nuevos, ¿no? Ahorita tiene una obra de teatro Gaiman en Londres, me parece que está por ahí. El océano al final de la calle, una cosa así se llama la obra. Es un libro que recientemente hizo y parece ser que le está yendo bien, pero pues imagínate, si en un cómic tienes todo ese detalle y a él le encantan ese tipo de detalles, ¿cómo se verá una obra de teatro de Gaiman? ¿Cómo serán los atuendos, los escenarios, ¿no? Eso estaría interesante de ver. No recuerdo si es en esta película, en la de Mirror Mask, en donde la hija de Gaiman aparece como... es contratada como la IBM, casi casi, y que a cada ratito le hablaba a Neil para decirle: oye papá, ya hicieron esto con mi con tu personaje, oye papá, ya, o sea, como para que Neil estuviera al tanto del desarrollo de la película. Sí, porque es muy cuidadoso en ese aspecto, ¿no? Y Stardust, pues, es obligado, ¿no? Si quieres conocer cómo hace sus historias, tienes que pasar por ahí. Sí, de esa cosa me queda clarísimo, esta mitología el unicornio y el león, ¿no? Como ¿cómo puedes decir esa interpretación de cómo la realidad va acabando con la magia? Con un león comiéndose un unicornio. Está muy bien narrada esa. Creo que es, si no me recuerdo, el número 2, esa parte. Venga, May. Y vamos por la última. La última no es un cómic como tal. Es el arte del storytelling de Neil Gaiman. Tiene una masterclass que anda por ahí circulando en internet. Se la pueden revisar, es muy interesante. Y lo que a mí me sorprendió mucho, ya tuve oportunidad de verla completa, lo que a mí me sorprendió mucho no es envidioso. Gaiman te dice: ¿quieres hacer un mundo? Léete a este escritor y verás cómo hace sus mundos. Y de ahí yo tomé esto y esto y esto, y así armo los mundos, ¿no? ¿Quieres saber personajes? ¿Quieres entender cómo se hace un personaje y se le da forma a un personaje? Y son escritores actuales. Otra vez, la cuestión de no ver hacia los siglos pasados. Está muy bien lo que está en los siglos pasados, eso está muy bueno. Pero hay gente que en este momento está escribiendo perfectamente y está haciendo historias muy buenas. ¿Qué está pasando? Que tenemos que descubrirlas, ¿no? Tenemos que abrir la cabeza y ver que hay cosas, más cosas de las que ya vimos, y que el ingenio humano para generar y crear historias no para, seguimos inventando historias, ¿sí? Y Gaiman recomienda en esta masterclass varios libros muy muy buenos de autores modernos, de autores de no más de 40 años, ¿sí? Y eso te estoy diciendo que son autores que nacieron en los 90s, en los 80s, que están escribiendo ahorita. Así es. Y bueno, pues ahí sí tienen oportunidad, véanla. Y eso sería todo la presentación, mi buen Choc. No, todavía para pasarían en todo caso los misterios de Death, High Cost of Living, Time of Your Life, que hizo con Chris Bacalo, y la segunda con Chris Buckingham, Mark Pennington y Mark... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro man. También está Mr. Punch. Está Violent Cases, que hace con Dave McKean, bueno, Mr. Punch con Dave McKean. Violent Cases, no me acuerdo con quién lo hace. 1602, ah, mira, no puede ser este señor que dice que quiere soñar forzosamente con los papás de Coraline, con ojos de botón. Mira. Así me gustó. Pero deja eso, es la de 3D, ¿eh? O sea, no le basta con verlos, los quiere tocar acá. Así es la 3D. La 3D, pero de lentes de... Ah, ok. De colorcito. Sí, te brincan las cosas. De aquel entonces que no había 3D de las otras. 3D, sí. Para que no entiendan. Sí, está enfermo el señor. Y ¿qué otra cosa les decía? Ah, 1602. ¿Sí le hice 1602, Alex? No. 1602 son los superhéroes de Marvel, adaptados a una época victoriana. Uno de los superhéroes Marvel de la actualidad, que viajó en el tiempo, esperando rescatar un mejor pasado y. Esta anomalía provoca el origen de todos los superhéroes Marvel en esa época. ¿Qué otra cosa? Está Mirror Mask, justamente, también es una película directamente es un guion adaptado a cine directamente de Neil Gaiman, como un estilo Nightmare Before Christmas de Jimmy Durazno Gigante, algo así. Y está muy bizarra la película, pero a mí en lo personal mucho más bonita que Coraline. Y esta película, esta novela y adaptación de película, que se me hizo malísima, a mí en lo particular me gustó, es cómo conocer, cómo hablar con chicas en una fiesta, ¿no? Esa No venía preparado. Esa mera. ¿Qué te parece, Alex? El cómic está molestia aparte con Planeta Cómic, pero el cómic está precioso, la edición que tiene está precioso, es tapa dura, tiene cubrepolvos y la portada, el arte también está fabuloso. La película no me gustó mucho, la de la adaptación en Netflix, ahí la encuentras. Para quien no la conozca, no es un tutorial para nosotros, sino que se fue con la pinta. ¿Cómo no es que se fue con la pinta? Eso me desilusionó al principio. O sea, ¿no es de autoayuda o de qué se trata? Ok. Pero ya que lo lees y que te das cuenta, la historia básicamente, mira, el arte es como acuarela. La historia básicamente es dos amigos, más o menos en edad de universidad o preparatoria, uno introvertido y otro pues que es easy going con las chicas, agradable y todo, y entran a una casa, a una fiesta donde pues lo recibe. El amigo dice, pues es que conozco a la amiga de la amiga de la chica, cuando creo que no es cierto, y quien lo recibe, pues, en la fiesta son muchas chicas y todas preciosas. El chico extrovertido luego se va con una chava, y precisamente el personaje principal es el introvertido, donde empieza a platicar con algunas otras, que al final resultan ser, pues, como entes no terrestres. No terrestres. Y el final, pues, es maravilloso y te genera, pues, sentimientos y pensamientos que realmente no esperabas llegar, tener nunca. Es una edición, es un cuarto cuento cortito, son como, ¿cuántas quieres? ¿60 páginas? ¿50? Son más 60, 80 páginas, Ale. Uh-huh. 61, 2, 3, 64. El cuento son 64 paginitas. La adaptación en Netflix está, para hacer la película de 2 horas, pues la neta es que le alargan mucho, lo hacen mucho punk, tanto al principio como al... Y el final lo cambian completamente, que incluso hasta se siente como que el mismo Gaiman se ve ahí reflejado, ¿no? Un poquito. Sí. Con el final. Sí. Sí, y el final de plan te lo cambiaron, ¿no? Y completamente. No, esa adaptación no me gustó. ¿Qué otra cosa de Gaiman? Bueno, tiene obras cortas. Una obra corta por ahí con Jimmy, tiene una colaboración. Justamente fue otra de las. Sí. Ahí está. No, el arte. Sí. Fabio Moon y Gabriel Van, ¿no? Los hermanos sí. Moon. Uh-huh. Estos que hicieron Day Tripper, estos que hicieron Umbrella Academy, colaboran en este cuento corto con Neil Gaiman. Y bueno, otra de las cosas importantes de la historia de Neil Gaiman es que él co-crea en el número 9 de la serie de Spawn a Angela, y se encuentra luego con problemas justamente con Todd McFarlane, que llevaron a la corte. A Gaiman se queda como creador, bueno, reclamó a los derechos. Todo empezó justamente por este relajo de Miracle Man que comentabas al principio, Mike. Miracle Man lo empieza a hacer, pues, era una editorial, Eclipse Comics, que hacen se trasladan a, bueno, una editorial inglesa, la traen a América y reimprimen Marvel Man, se llamaba así, es un personaje creado por Mick Anglo, y Alan Moore le empieza la historia de 24 números y después la sigue Neil Gaiman. Y Gaiman, bueno, lo trasladan a América ya como Miracle Man, y de repente por no pagar, por una serie de conflictos legales que tiene Eclipse Comics, la ponen en venta y McFarlane la agarra en una ganga. McFarlane compra todos los derechos de Eclipse Comics en una ganga y empieza a sacar en, creo que es en serie de Curse of Stone, empieza a sacar justamente a este personaje que es de, ay, lo acabo de decir el nombre, bueno, el Miracle Man. Este, uh-huh. lo empieza a sacar y aprovechando que tiene los derechos de Eclipse Comics, a Gaiman no le agrada nada la idea y empieza una batalla legal justamente por esta cuestión de Miracle Man, que resulta que alegaban que eran los derechos de Alan Moore y de Alan Davis y de alguien más, hay un Gary Leech, no mal recuerdo, no recuerdo quién era el primer dibujante, y todos le habían cedido sus derechos a Eclipse, y Gaiman se quedó con los suyos, Alan Moore se los vuelve a dar. Total que esta batalla legal, al final de cuentas la pierde Todd McFarlane y le regresan tanto a Miracle Man como a Angela, y obviamente McFarlane se queda con Medieval Spawn y con Caligostro, se llama el viejito, que también lo creó Neil Gaiman. Y como buen buena cachetada, yo creo, y buena lección a Todd McFarlane, Gaiman se lleva los derechos de Angela y los derechos de Miracle Man a Marvel. Y a la fecha, Angela es parte del roster de los superhéroes de Marvel, y Miracle Man estamos en espera de la serie que va a terminar con esta serie, con esta aventura de este personaje. Bastante interesante. Pero pues bueno, ahí está parte de la historia de Neil Gaiman, entre tantas otras cosas que si hubiéramos tenido más preparados, nos seguimos aquí otro ratito. O sea, ¿qué nos dicen las redes, Alex? Miracle Man es como la Yoko Ono de los cómics. Todo el mundo se pelea, porque Alan Davis también, ¿no? Creo que no te los firman ni nada. No. ¿Sí? Alan Davis no te firma los de Eclipse, te firman los de Marvel. Ellos sí te firman, no, te firman los de Londres, los ingleses. Alan Moore y Alan Davis te firman los ingleses, pero los de Eclipse no, porque incluso te dicen que ellos no recibieron ningún tipo de pago. Por esta, estuvieron, no me acuerdo cómo se llama, creo que sí es Gary Leech, el primer dibujante. Después le entra de filler Chuck Austen, que en ese momento se llamaba de otra forma, y después ya le entra Alan Davis, y ya con Neil Gaiman le entra de lleno Mark Buckingham, si no mal recuerdo. Pero bueno, esa es una muy larga historia que, insisto, merece un programa aquí. Porque sí, yo en lo particular soy muy, muy, muy partidario de esta serie de Miracle Man y de esta obra de conjunto de Alan Moore y de Neil Gaiman. Bueno. Ahora sí, redes, perdón, Alex. No, al contrario, porque ahorita andan muy callados, como que no. Pero aprovecho para yo hablar de mi sección de Todos son mallitas en los cómics. Exacto. Entonces, su colaboración con en DC Comics de Neil Gaiman, en el particular la huella que dejó con Batman y esta serie que se llama ¿Qué le sucedió al Cape Crusader? Al capotado, ¿cómo se llama? Al capotado, al encapotado. Sí. Otra vez, mira, ¿Eh? Ah, ya está, juego. Ajá, exactamente. O sea, Detective Comics y Coraline. Hay Entonces, cómic, hay libro, hay juego, tiene que dar carta de manga para hacer con los cartas. exactamente. Y son dos tomos. Digo, más bien son dos. Es una historia en dos partes. La de una que salió en Detective Comics y el otro que salió en Batman. Prácticamente, pues habla de en una cómo muere. Bueno, realmente no se sabe, no especifica muy bien cómo muere, porque cada villano va y lo. Cómo muere Batman, y cada villano lo va y visita y da su versión de cómo lo mató De realmente. cómo lo mató cada uno, sí. Cuando en El realidad. Mande. detalle del Alfred es buenísimo. Ajá, exactamente. Y el hecho de que incluso el mismo Alfred es es la imagen del Joker, ¿no? Y el otro, bueno, pues un poco sobre la historia de lo que tuvo, incluso con su familia, o van haciendo remembranzas de Batman durante sus diferentes etapas. Incluso con su familia, con su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo les recomendaría es este tomo TP, el universo DC por Neil Gaiman, que incluye, pues creo que prácticamente todas las colaboraciones que ha tenido Neil Gaiman en DC Comics a la fecha, porque pues viene Tiene el desde Homie de Hellblazer. Secret Origins. Bueno, para los, ¿cómo se llama? Para los, Viene el de Linterna Verde y Superman, ¿no? El de Green Flame, algo así. Action Comics Weekly. viene sus colaboraciones en Secret Origins. En Secret Origins Special 1, el Green Lantern Superman, Ese tema. uno de Batman Black and White, donde la historia Okay. está cómica porque es Batman y el Joker esperando en una antesala para grabarla, para grabar el cómico, para grabar la serie, que en realidad son dos actores. Dice, pues, Batman y Joker fuera del aire son dos actores que se llevan bien, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la familia? Y bla, bla, bla. Y los llaman a escena y ahora sí se pelean, hacen todo el juego del villano contra el justiciero. Y ya dicen, corte. Y ya, bueno, ya estuvo chido el día, ¿no? Bueno, nos vemos ahí, nos vemos mañana acá. Simon Así que Bisley, si no mal recuerdo, ¿no? Este Alex. sí, lo dibuja él. Y me recuerda mucho esa caricatura de Willy el Coyote y el perro, ¿no? El perro pastor, en donde igual checan su tarjeta, acaba el día y se va, ¿no? Sí, exactamente. Se pelean durante el día y ya después terminan las horas de trabajo y bye bye. E incluye también, pues, esa de él. Tiene una de Metamorfo. Y incluye también, pues, esa de La qué de fue lo. Metamorfo es la de ay, Comics Weekly, es la que hizo con Michael Albright, sí, es el. Exactamente. Ok. La de Green Lantern y Superman, no la. No, ni siquiera la leí, la verdad. Dígale algo, mamá. No, no, estábamos hablando bien padre de Neil Gaiman y sí sale su Batman. O sea, aquí. Para que veas, ¿eh? Para que veas de qué lado masca la iguana. Wednesday Comics se llamó esta serie en donde de 12 números, en donde era el tamaño periódico y le hacen con Metamorfo. Es Neil Gaiman y Mike Allred. Entonces, sí, sí les recomendaría aventarse este TP. Sí, muy bueno. Viene en inglés, no sé si lo hayan publicado en español. Yo un esperaría español que que sí. Nomás, con Martha Wayne. Creo que sería toda mi recomendación. Sí, pues ya es bastante amplia ahí la recomendación en tratando de los cómics. Y te digo, así como en su oportunidad estuvimos esperando el universo Spider-Man hecho Ultron 10, fue la sorpresa al enseñarnos a ese es el Green Flame. Enseñarnos a Angela como parte del universo Marvel. Después unió a Guardiana, después resultó que era Guardiana y por ahí anda Angela divagando. En el universo Marvel, gracias a este pleito con Todd McFarlane por los derechos de Angela, precisamente, y de Miracle Man. ¿Algo más, el May? No, pues de mi parte sería todo. Alex. Ya sobre Neil Gaiman, échenle una leída a sus libros, a sus cómics. Es portada alterna del Batman. Del Batman y el Detective. Del Batman. No, es la del Batman. Uh-huh. Es la primera parte, es la portada alterna de la primera parte. Chimón. Entonces, échenle una leída a sus cómics o a sus historias. La verdad es que es muy buen escritor. Y aparte, espérame, se me olvidó, también tiene historias de Doctor Who, ¿no? ¿Tú que eres fan? Ah, me imagino que sí. La verdad es que no me he clavado en eso, en buscar si tiene de Doctor Who, pero... Fíjate, yo no soy fan y sé que tiene capítulos de Doctor Who, creo que es un par de David Tennant y creo que es uno de Peter Capaldi, si no mal recuerdo. Mira, tomando en cuenta que es inglés, entonces... Pues, y que seguramente creció viendo la serie. Si le han de haber ofrecido, lo ha de haber aceptado sin chistar. Claro. Como si nada. Y en una de esas hasta dijo, hasta de a gratis te las hago, papá. Te las hago nomás porque me gustaba. Muy bien. Pues muchas gracias, chavos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí nos estamos viendo la semana que entra. La semana que entra, vamos a tener invitado pregrabado porque no se ajusta a nuestros horarios, pero vamos a tener un invitado que ya le traíamos muchas ganas. Ya nos debía varias veces la entrevista, ya nos habíamos puesto de acuerdo, habíamos quedado en pausa. Y en 15 días nos vemos con el Capitán Planeta. Nos vemos por acá para que nos diga todas las novedades de fin de año y que van a estar bastante, bastante chidas. ¿Algo más, Hermay? Pues esperando no tener noticias ni de Batman ni Superman para el próximo programa, sería todo. Alex. Eso quisieras, pero mira. Sale pues. Gracias, con más noticias de Batman. No, Superman no. Spider-Man. Con más spoilers de Spider-Man. Ok, muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.